provincia de La Rioja, 21 grados es la temperatura en la capital provincial. Nosotros estamos en comunicación en estos momentos con el señor Carlos Salazar, secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos en la provincia de La Rioja. Bueno, el tema de consulta para la CIAR está referido con esta asunción, ¿no?, que realizó Pablo Micheli en la CTA a nivel nacional, más allá de todas las objeciones, ¿no?, que se presentaron en este sentido. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿cuál es la opinión? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo de ahora más? ¿Qué tipo de acciones ante esta situación que se dio con Micheli? Bueno, lo que se ha hecho a nivel nacional, y bueno, seguramente habrá que esperar que se despidan los distintos organismos, ¿no? Tanto el Ministerio de Trabajo, que ya había de alguna forma confirmado la elección para marzo, que es donde se había solicitado, o sea, era la lo que todos esperábamos, que para marzo se iba a llevar antes de las elecciones, y bueno, Micheli decidió avanzar con las elecciones el último 9 de diciembre, y bueno, seguramente en los próximos, también esto sería muy posible ya la factura definitiva de la CTA. Bueno, vamos a esperar nosotros la información a nivel nacional. Bueno, por lo tanto, también nosotros desde la CTA La Rioja, por supuesto, esto para nada nos satisface esta situación, ¿no? Porque en definitiva hoy esta situación va camino a la fractura, ¿no?, de todo el espacio, ¿no? Ahora, más allá de esta fractura, es como que la situación sería un poco más complicada, me parece, teniendo en cuenta que los puntos más grandes, ¿no?, de la República Argentina, por ahí en algunos de ellos apoyan a Micheli, y por ahí sería otro tipo de política la que se vendría dentro de la CTA, en el caso de prosperar Micheli al frente de la CTA. Mira, no sé, la CTA a nivel nacional, a través de ella, que ha venido acompañando y ha venido teniendo una política muy concreta, si bien es cierto, acompañando algunos puntos del gobierno a nivel nacional, algunas medidas que se han tomado, como el tema de la ayuda universal por hijo, como el tema de se acompañó con el tema de la restatización de la FJP, el tema de los derechos humanos, que es algo que realmente es importante lo que lleva al gobierno nacional, y no obstante se sigue reclamando por otros temas, ¿no? Eso no quiere decir el actual secretario general haya tenido una política de acercamiento a este gobierno, sino simplemente de tener algún punto positivo con respecto a estas medidas, ¿no? Respecto a lo que bueno, sabemos que Micheli representa a otro sector importante también de la política, como es Víctor de Genaro hoy está muy cercano a Pedro Solana, a ese grupo, pero bueno, viste, no sabemos realmente cuál va a ser el cambio, y lo que se viene reclamando muy fuertemente, vos sabés, es por la personería de la CTA, ¿no? Así que esto siempre se ha venido reclamando, es más, desde la misma CTA La Rioja, y acá también nosotros hemos venido reclamando por este tema. Hoy hay, lamentablemente, este gran diferencia que existe entre los dos sectores, ¿no es cierto? Es por ahí, como ya Víctor de Genaro ya hace tiempo venía con el Encuentro Popular, todo eso ya venía marcando una situación, ya venía pretendiendo ser un precandidato a presidente de la nación, ¿no? Y bueno, seguramente el espacio este que Micheli, bueno, hoy representa y que asumió en la CTA, pero Micheli es el secretario de ATE, general de ATE, en Capital Federal, y bueno, seguramente este espacio responderá a algún sector político para las próximas elecciones, ¿no? Siempre lo que hemos pretendido es que haya una independencia siempre de la Central de Trabajadores Argentinos o de cualquier organización gremial a la cuestión política, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son temas que no se los puede evitar, ¿no? Esto, más allá de la fractura, deviene a un cambio total de objetivo por lo que está describiendo, Carlos. Sí, yo creo que sí, seguramente va a ser materia de discusiones y de seguir insistiendo en lo que se viene trabajando, ¿no? Yo creemos de que por ahí va a ser el tema. Estamos al tanto, ¿no es cierto?, de ver cómo se va a desarrollar todo esto, cómo, en qué va a quedar, porque en definitiva necesitamos de una CTA que transparente, una CTA que realmente sirva a los intereses de los trabajadores, ¿no? Y no como que estamos viendo que se la está siempre, ¿no es cierto?, los acontecimientos de los últimos tiempos, lo único que ha hecho es que esta central, que fue creada como una alternativa, realmente hoy sea y querer ser manoseada, ¿no?, por algún sector político, ¿no? Claro, esto es justamente a lo que por ahí hacía referencia o buscaba la CTA, más allá de no tener esta afinidad con sectores políticos, lo que sí, tener una imagen de representación pura, ¿no?, para la gente, ¿no?, que era lo que querían plasmar, y por ahí buscarle por ese lado la fuerza como para conseguir la personería. La alternativa válida a la par de lo que es hoy la CGT, ¿no?, que hoy todos sabemos, secretario general a nivel nacional, para dónde juega, ¿no?, y cómo juega. Esta es la realidad, ¿no? Nosotros no queremos una central de trabajadores argentinos que hoy lamentablemente sea tan genuflexa, ¿no?, al poder político, ¿no? Está bien. Esto, en el caso de que esto prospere, ¿cuál va a ser los pasos, ¿no?, que van a que va a tomar La Rioja? ¿Una fractura total, apostar justamente a esto, plasmarlo, o buscar algunos canales de diálogos más allá de la disidencia política? No, por supuesto, nosotros a nivel provincial, por supuesto, nosotros nos debemos a lo que es la lista número 10. Nosotros estamos en contacto permanente con los compañeros a nivel nacional, y seguramente en los próximos días, próximo lunes, cuando tengamos reunión de CTA, vamos a tener alguna información con este tema y cómo vamos a seguir adelante. Mientras tanto, nosotros acá la CTA de La Rioja, nosotros aquí ya nos estamos desarrollando en distintas actividades, y bueno, vamos a, más allá de que se pueda presentar el panorama que se presente, nosotros estamos dispuestos a hacer el diálogo, las consultas que sean necesarias, pero más allá de lo que hoy suceda a nivel nacional, la CTA de La Rioja va a seguir funcionando, porque es un compromiso que tenemos con los compañeros trabajadores de ponernos al frente, o tratarlo de ponerlo de frente, ¿no es cierto?, en la situación que está viviendo, no solamente el trabajador público, sino también el compañero desocupado, el compañero que realmente hoy la está pasando mal, ¿no? Así que bueno, esto más allá de lo que sucede a nivel nacional, vamos a seguir trabajando para tratar de hacer que la CTA de La Rioja sea una realidad, ¿no? Carlos Nacional, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional. Un gusto, muchachos, que tengan un muy buen día. La palabra